mis preferidas. Son de Guantánamo, son una del son tropical. Son de Guantánamo, son una del son tropical. Son de Guantánamo, son sabor de caña y café. Y cuando suena el tambor, todo el mundo mete el pie. Son de Guantánamo, son del son tropical. Son de Guantánamo, son una del son tropical. Mayarín, Guantánamo tiene un son. Mayarín, Guantánamo tiene un son. De más.